Ya les informamos en estas semanas atrás que se ponía en marcha, como es habitual, por otro lado, por esta época, coincidiendo con el inicio del curso escolar, una nueva campaña por parte de Comercio. Campaña que cada año tradicionalmente intenta apoyar pues esa vuelta al cole, a las familias y, como siempre, todo este tipo de iniciativas al comercio local. Vamos a quedarnos durante los próximos minutos con el sorteo de esa primera campaña de la temporada, podemos decir, tras el verano, que se ha puesto en marcha desde la Delegación Municipal de Comercio. Estamos hablando de esa campaña de vuelta al cole y vamos a conocer enseguida los ganadores de los distintos vales de 50 euros para material escolar, que son los premios en esta ocasión en cada una de esas librerías papelerías ubriqueñas que han participado, las cinco de nuestra localidad. En cada una de ellas pues vamos a extraer un ganador o ganadora, así que seguro que si tienen hijos, está claro, han tenido que realizar gastos en estas semanas atrás para material escolar, pues si han participado, atentos, porque enseguida pueden contar con ese premio de 50 euros como vale para material escolar. Nos vamos a quedar para ello con el delegado municipal de Fomento Económico y Social, dentro del cual ya saben que se enmarca lo que es comercio, José Gabriel Calvente. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos como es habitual. Les informamos en el inicio de la campaña de todos los detalles y ahora culminamos con el correspondiente sorteo. Estábamos viendo, la verdad es que bueno, a simple vista es evidente porque las cajas están hasta arriba de tickets, por tanto son un buen número de participaciones, ¿no? Sí, la verdad que siempre que venimos decimos lo mismo, que hasta que no se abra no se ve, pero es cierto que por alguna rendijilla de arriba pues se ve y hay bastante participación, la verdad. Algo que además se ha convertido ya en tradicional, esta campaña, por ejemplo, ¿no? La de la vuelta al cole. Sí, una campaña que se lleva haciendo ya varios años y bueno, que se intenta siempre echar una mano con los gastos de la vuelta al cole, como dice el nombre de la campaña. Recordemos que en la campaña que se iniciaba ya a finales de agosto, ¿no?, en previsión a todas las compras que había que hacer y que ha concluido hace unos días, ha habido más de un mes para poder participar. Sí, comenzaba el 25 de agosto, terminó hace un par de días, el 30 de septiembre. Es cierto que en otros años, pues más o menos esta fecha ha venido bien, y este año nos han comunicado muchos padres que para la próxima, que ven muy bien la campaña y tal, pero que para la próxima pues intentemos adelantarlo un poco más, porque muchos de ellos pues ya tienen las compras hechas y tal. Entonces, pues sí, para el próximo año pues adelantaremos a lo mejor un mes o cosas así, esta campaña, porque vamos, son bastante previsores los padres y las madres, y cada vez pues comienzan antes a hacer las compras y tenerlo todo preparado para la vuelta al cole de sus pequeños. Y recordemos que se trataba de compras superiores a 10 euros. Cualquier compra superior, pues ha podido participar, ¿no? Sí, exactamente. El sistema es el mismo de siempre. En cada establecimiento, esta vez, pues bueno, pues tenemos cinco papelerías y librerías de nuestra localidad. En cada una, pues se ha colocado un buzón y simplemente eso, poner tu nombre y tu teléfono y que la compra sea superior a 10 euros. Se podía participar desde cualquier un pequeño comercio en nuestra localidad, comprando en cualquier frutería, pescadería o algo, porque la idea es que se acuda a la librería, pero que tú puedas participar con cualquier pequeño comercio de nuestra localidad. Entonces, cuando tú fueses allá a la librería a comprar, pues también pudiese tener más participación si tienes de otro establecimiento. Así que, bueno, participación, en definitiva, como siempre, para intentar ayudar, colaborar con el comercio local. En las papelerías adheridas, que han sido las cinco, ¿no?, de nuestra localidad, Copi, El Alambique, etcétera, Fábula e Ismael, y de cada una de ellas vamos a extraer, ¿no? Claro, de cada una de ellas se sacará uno de estos tickets y, bueno, pues a lo largo de la mañana nos pondremos en contacto con las personas agraciadas y ya, pues bueno, que se pasen por cada papelería que le corresponda a los premiados y, bueno, pues con la persona encargada de esa papelería, pues ya se cuadra el tema del gasto y tal. Es lo más equitativo, digo, para que haya ganadores en cada una de las papelerías, que además esos vales van a repercutir de nuevo, ¿no? Se van a reinvertir en esa papelería. Y así, además, todas las personas que nos están escuchando saben que hayan hecho la compra donde haya sido, van a tener opciones, porque vamos a extraer una papeleta de cada una de esas urnas. Es un sistema más cómodo también, ¿no? Es verdad que en otras campañas, depende, ¿no?, de en torno a qué gire la campaña, pues también se colocan allí en el mercado de abastos, pero al tener directamente en el establecimiento, ¿no?, en la librería, pues como que es más directo e incentiva más la participación. Sí, desde que entramos entre este equipo de gobierno, pues intentamos tener en lo que es en el establecimiento que colabora con nosotros, pues tener uno de los buzones, y dependiendo de cómo sea la campaña, pues también tener en el mercado abasto, porque entendemos que es un sitio céntrico, que es bastante transitado y que también, bueno, pues viene bien tener un buzón. Esta vez, como tenemos 5 establecimientos divididos en distintas partes por nuestra localidad, pues hemos optado por esta opción. Cuando vengan otras campañas, como a lo mejor Día del Padre, que se cuenta con uno o dos comercios, pues se vuelve a poner también en el buzón de se vuelve a colocar el buzón en el mercado abasto. Pues son las características de lo que está haciendo, lo que ha sido. Vamos a culminar la campaña, pero ya se cerraba el plazo de participación, como decíamos, el pasado 30 de septiembre. Lo dicho, a simple vista, viendo desde fuera esas urnas de cartón, pues hay un buen número, bueno, cientos de participaciones en cada una de ellas, y nos vamos a quedar, si te parece ya, ¿no?, directamente, José Gabriel, con el sorteo, con cada una de estas urnas. De cada una de ellas vamos a extraer una. Sí, empezamos, si quieres empezamos con la de Copi, va a hacer la mano inocente Juan Carlos. Venga. Me toca a mí en el día de hoy, así que vamos en primer lugar con Copi, sí. Dentro de las participaciones de Copi, y ya tenemos por aquí el nombre que corresponde a Marta Carretero. Marta Carretero, que estamos viendo, hizo la compra. Efectivamente, ahí está el ticket, con fecha, importe superior a esos 10 euros que se requieren. Y bueno, pues primera ganadora, por tanto, Marta Carretero de Copi. Vamos con el segundo la segunda de la librería. Vamos con el Alambique. Y vamos allá. El Alambique, que nos deja este nombre. Sí. Daniela Verdú. Y también una compra superior a 10 euros. Tiene su nombre y tu teléfono, así que todo perfecto. Muy bien, Marta Carretero, que también tenía el teléfono móvil, que es fundamental para después el contacto. Así que Marta Carretero en primer lugar, y ahora en el Alambique, Daniela Verdú. Ambas, enhorabuena, son las dos primeras ganadoras. Vamos a proseguir con la librería, etcétera. Vamos allá, ¿no?, también. Y en cuanto a etcétera, vemos solo el nombre, sí, pero igualmente es válido porque tiene el móvil, cantidad, ¿no? Isa, ¿no? Sí. Isa es el nombre, pero es cierto que nos pondremos en contacto para ver esa persona. Aparece el teléfono móvil, así que bueno, pues también es válido con un precio de lo pagado, con una compra superior a esos 10 euros. Muy bien, pues ya tenemos a tres de los ganadores, ganadoras. En este caso, Isa, que hizo su compra en etcétera. Si alguna de las personas tiene ese nombre y sabe que dejó solo ese dato, pues es la ganadora. Seguimos por, en este caso, Fábula. Fábula. Y en el caso de buscarlo es Rocío Sánchez. Y también tiene su teléfono, también una compra bastante elevada, la verdad. Así que, nada, enhorabuena, Rocío. Supera con creces los 10 euros. Así que, Rocío Sánchez, en Fábula, hizo esa compra. Y también es la ganadora de un vale de 50 euros en compras en material escolar en la correspondiente librería. Y terminamos ya con librería Papelería Ismael, ¿no? Sí. Y tenemos por aquí a Yadaira Reyes. Yadaira Reyes, la ganadora en librería Papelería Ismael. Muy bien, pues. Por tanto, de esta manera culminamos los 5 nombres. Que si te parece, vamos a repetir: Daniela Verdú de El Alambique, en El Alambique, Marta Carretero en Copi, Yadaira Reyes, Papelería Libre Ismael, Isa, etcétera, y Rocío Sánchez de Fábula. Son las ganadoras, en este caso, de cada una de las librerías papelerías participantes. A partir de ahora, José Gabriel, aunque hayamos dicho los nombres, bueno, evidentemente a través del móvil a lo largo de la mañana, durante este día, pues se irá contactando, ¿no? Sí, a lo largo de la mañana pues se le llamará y se le confirmará su premio. Se entrega un vale para que puedan acudir a la misma librería y puedan ir canjeando, ¿no?, en materia escolar. Tratar con ellos y se puede canjear todo lo que necesiten con el valor pues de 50 euros. Que siempre va a venir muy bien porque los gastos son continuos, ¿no?, a lo largo del curso escolar, así que... Aunque sea con un gran desembolso siempre al comenzar, pero sabemos que durante todo el año pues van surgiendo gastos y siempre ayuda. Este tipo de campañas, la verdad es que hay colaboración, digo, no solo la participación de los consumidores, en este caso, sino las librerías o en otros sectores... Se suelen volcar, ¿no? Sí, la verdad es que siempre tenemos ahí un listado de comercio de nuestra localidad que quieren colaborar con... Bueno, vamos encuadrando más o menos en qué dirección va cada comercio, con la dirección de la campaña. Esta, pues, es de calle, y la vuelta al cole, pues contamos con estas papelerías y librerías. Pero es cierto que durante el año, pues bueno, intentan colaborar, se ponen en contacto con nosotros, intentamos cuadrar. Por ejemplo, para la próxima campaña que tenemos ya, que ya nos metemos prácticamente en Navidad, que, bueno, como sabéis, desde comercio y con la colaboración también de mi compañero Daniel, concejal de fiesta, pues también se hace el cartero real, tenemos el concurso de escaparate, bueno, tenemos una campaña en redes sociales de regalo Urique, que llevamos varios años, un par de años con ella, y tiene bastante aceptación. Y como ejemplo, por este año, el Roscón de Reyes, hay varios comercios en nuestra localidad pues que también quieren colaborar. Sabéis que dentro de lo que es el Roscón, pues se dan detalles que desde la delegación de comercio, pues se compran, se adquieren, y este año ya había un par de empresas, bueno, porque quieren colaborar, a lo mejor con, por poner un ejemplo, aunque no sea exactamente, pero a lo mejor con una cartera de tal marca y darse también promoción. Entonces, desde aquí aprovecho que estamos a tiempo de seguir organizándolo, que si hay alguna empresa en nuestra localidad que quiera dar un detalle y tener también ellos su publicidad para el Roscón, para que sea algo también más llamativo, pues que contacte conmigo, contacte con el ayuntamiento o con las trabajadoras de turismo que están allí en la oficina, y organizamos lo que sea, lo cuadramos y vamos, encantado de que haya esa bueno, que se ofrezcan y quieran colaborar en todas estas campañas. De hecho, también insistí, ¿no?, en el ofrecimiento en general, eso, a comercios que quieran poner en marcha nuevas campañas, aparte de estas que estamos hablando de Navidad. En nuevas campañas, invitáis a los distintos sectores. Que yo siempre lo digo, que cualquier persona, cualquier comercio en nuestra localidad que quiera o que tenga en mente alguna de las campañas que no se esté realizando, algo que sea nuevo, que se pueda emplazar en algún espacio donde no se hagan otras, pues que bienvenido, y escuchando las propuestas y con la participación de todos, pues siempre llegamos más lejos. Es verdad que ya, digo, porque te iba a preguntar por próximas campañas, hasta cerrar el año serían las centradas sobre todo en Navidades, ¿no? Sí, ahora sobre todo es tema Navidad, es lo que nos va a llevar el mayor trabajo. Y ya el próximo año, ¿verdad?, que ya es otro año presupuestario, digo, pero que imagino, ¿no?, en mente, pues, las tradicionales, no sé si incluso con la posibilidad de incluir alguna más. También estamos viendo a ver en qué fecha podemos poner alguna de las que ya tenemos marcadas en el calendario. Pero llegarán la campaña del Día de la Madre, del Padre, San Valentín, ¿no?, también. Son algunas de las tradicionales. Sí. Muy bien, pues todo ello sobre las campañas que pone en marcha la Delegación Municipal de Comercio en apoyo al comercio local. Te iba a preguntar, igualmente, dentro de comercio, no sé, alguna novedad, por ejemplo, relativo a lo que era el proyecto de la Avenida España, ya todas las actuaciones quedaron en marcha, ¿no? Exactamente, ya todas quedaron en lista. La persona encargada de, como informó nuestro alcalde Mario en el último pleno, pues encargada en verificar que todas las cuestiones que había que hacer dentro de esta subvención de Urique Revitalización, revitalice su comercio local, pues le ha dado el visto bueno, y bueno, a seguir trabajando que funcionen y sacarle rendimiento. Próximamente, bueno, iremos haciendo campañas de difusión de cómo ha ido todo, o sea, de qué consiste cada cosa y de cómo sacarle el mayor partido posible para que nuestros comercios, pues bueno, tengan esos datos y que les ayude. Hay una de las iniciativas, una de las acciones que era la de la recarga de los vehículos allí junto al mercado de abastos, en ese sentido, porque nos preguntan muchas veces, ¿cuándo podría estar en marcha, en funcionamiento? Pues mira, oficialmente está lo que todo listo, lo que se está preparando es la manera de administrarlo, porque lo que venía de manera de lo que venía sujeto a la subvención eran para vehículos comerciales estrictamente. Entonces hay que hacer un control, ver cómo se le está dando un poco de vuelta para que aquello, bueno, pues se pueda utilizar y se haga correcto a lo que nos marcaba la subvención. Porque es verdad que en Ubrique no hay puntos de carga, digo, a nivel privado tampoco, de empresa. Me consta que, como bien ha dicho, hay varios proyectos que esperemos que de aquí a final de año pues estén listos, y bueno, todas las personas que tengan su vehículo eléctrico pues puedan acudir a esas zonas a recargarlo. Pues esto en cuanto a comercio, y ya que estás con nosotros, cambiando de tema, pero es un proyecto también muy importante, ¿no? El que tiene que ver, digo, con el cementerio, las obras que, como responsable municipal también, las obras que se están desarrollando. Veíamos que, por ejemplo, los aparcamientos ya quedaban finalizados y de hecho en uso, ¿no?, desde la feria, y ahora todavía siguen dentro de lo que es el edificio, ¿no?, en esa remodelación del cementerio. Exactamente, allí, como he explicado varias veces, bueno, pues se hicieron ciertas actuaciones, mover todo lo que había de parque y jardines a la parte superior del vivero, los aparcamientos que como bien has dicho, pues la semana anterior a la feria, cosas así, pues se terminaron, se hizo, lo único que quedaba por terminar y se hizo también en esa fecha fue la pequeña zona verde que se ha desentado, desarreglado, para que todo el mundo que entre en nuestra localidad, prácticamente lo primero que se encuentra es eso, porque esté también engalanado y sea vistoso. Los aparcamientos, como bien has comentado, pues ya terminaron, y ahora pues centrarnos en la obra de lo que es el cementerio. Sí, y yo siempre comento lo mismo cada vez que vengo con este tema. Sabemos que es un sitio muy delicado, porque nadie va allí por gusto, siempre se va por temas que no son de nuestro agrado, pero se está intentando hacer de la mejor manera posible para causar el menor perjuicio, digamos, a las familias que estén allí. Hay ciertos momentos, bueno, pues que cuesta un poco más, pero esperemos que ya lo que es la nueva sala, para final de este mes o comienzo del otro, o primero de noviembre, esté acabada y puedan seguir la fase y contar siempre, mientras que vaya terminando, pues que tengamos al menos la sala de cristal y una o dos salas en uso. Bueno, hemos tenido una época donde no ha habido muchos difuntos, pero por desgracia, creo que el año pasado fueron solamente 4 días en todo el año donde hubo más de 2, y por desgracia durante este fin de semana pues hubo, creo que 4, y creo que hoy había 3. Entonces, bueno, se intenta hacer de la mejor manera posible, sabiendo que es una zona, pues como te he comentado, complicada. Lo ideal sería cerrar, hacer toda la obra, pero no es un servicio que, no es un polideportivo que pueda cerrar durante un par de meses y hacerlo. Tenemos que seguir dándole uso, y insisto, sabemos que es un tema delicado, se intenta que siempre tenga el mayor respeto hacia los familiares, pero hay, bueno, pues hay momentos de y parte de la obra donde se hace más ruido, e intentar siempre paliarlo y que se respete pues sobre todo los márgenes del duelo más importantes a la hora de lo que es sobre todo el entierro, y eso, que haya el menos ruido posible. Lo más específico de esta obra, ¿no? Lo más complicado, supongo, digo, para que vaya avanzando, tiene que avanzar, pero en la medida de seguir ofreciendo, evidentemente, el servicio, y en este caso, como nos comentaba, siempre, por tanto, se está manteniendo al menos 2 salas, ¿no? Ahora, actualmente se tiene la sala B, digamos que es la última, que es la que todavía no se ha tocado, porque para hacer la nueva sala, pues había que utilizar también se tenía que hacer ciertas modificaciones en lo que es la sala A. Entonces, tenemos la sala B y después la sala de cristal. Evidentemente, no, ahora actualmente no son las mejores condiciones posibles. Sabemos que una obra en cualquier sitio, en una calle, en tu propia casa siempre da problemas y generan, pues bueno, esa cierta inquietud. Entonces se tienen esas dos ahora mismo. Esperemos que pronto acabe. Ayer tuvimos reunión, estuvo nuestro alcalde con el equipo redactor del proyecto y las personas que están ejecutando la obra, estuvimos allí. Más o menos el plazo que ellos calculan es que a primeros de noviembre las nuevas salas, digamos, esté terminada, se habilite y se pueda seguir con la otra, para intentar que antes de final de año pues esté toda la parte lista. Ya lo que es la parte, digamos, izquierda, que se utilizan los servicios armados, almacén y la oficina y zona de los sepultureros, si se terminó. Y como tenemos que ir por fase, pues quiera que no, es más complejo también a la hora de organizarlo todo. Se está intentando hacer de la mejor manera posible. Sabemos que, bueno, insisto, que las personas que van allí a pasar su duelo, pues no es algo de agrado, pero con una obra de por medio se intenta hacer de la mejor manera posible, a pesar de eso, bueno, de los problemas que acarrea cualquier obra en cualquier sitio, en cualquier día a día nuestro. Así que la parte izquierda, como subimos, esa sería la del personal, oficina, almacén. ¿Eso está ya terminado? Sí, eso está totalmente terminado, lo que es los servicios, totalmente listo. Y la parte de almacén y de, digamos, oficina, y donde los sepultureros pues tienen sus cosas, todo, también está terminado. El problema es, digamos, la zona de la sala, que es la que está ahora mismo en obra. En esa parte izquierda van los servicios también, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se habían colocado servicios. Sí, se colocó un servicio, digamos, portátil para personas con movilidad reducida, personas con discapacidad, porque el único que tenía en el cementerio pues era el que estaba en ese mismo momento en obra. Había que acceder por una escalera a los servicios antiguos, cosa que bueno, pues no tenía lógica ninguna, tenía barrera arquitectónica. Entonces, mientras que duró eso, se colocó un servicio portátil que se retiró ahora ya cuestión de un mes por ahí, porque ya se habilitó los servicios para personas de movilidad reducida en la parte nueva, y están totalmente terminados. Y por tanto quedaría, como nos decías, las nuevas salas, ¿no? Una que está ya concluyéndose. Quedarían dos, ¿no? Porque al final van a ser tres salas. Sí, son tres salas. Una ocupa el espacio donde anteriormente estaban la oficina, digamos, y almacén de los sepultureros, y un poco de la sala, bueno, los servicios antiguos y un poco de la sala A, y esa es la que esperemos que esté terminada, vamos, en cuestión de, según los plazos que nos comentaban ayer, pues para primero de noviembre. Y de la mano va la que es actualmente la sala A, que también está ahora mismo con la obra bastante avanzada, y una vez que vayan, digamos, cerrando esa fase, pues comenzar con la última sala y terminar ya lo que es concluir prácticamente con la obra. Ya digo que al final, ¿no?, serían tres salas, por tanto, sí. No sé si se adaptaría lo que sería la sala de el edificio de cristal, ¿esa sería otra sala o no? No, ese edificio se quedaría con las mismas funciones que tiene actualmente. Aparte de las otras tres salas que se van a crear. Pues todo ello sobre las obras que se siguen acometiendo. Y por cierto, antes de finalizar, hablando del cementerio, verdad que de aquí a un mes, ¿no?, llega uno de los días, ¿no?, de mayor afluencia por la festividad de Todos los Santos, y también supongo, ¿no?, que se está planificando los horarios de apertura y todo lo que en definitiva suponen, ¿no?, estos preparativos. Sí, se está trabajando en eso, para que, bueno, sabemos que durante el mes de octubre, sobre todo la segunda quincena, que es la que está más cercana al día de los difuntos, pues la que más afluencia de personas tiene el cementerio. Y bueno, intentar que nos va a pillar este año, como sabemos, como estamos comentando, de obra, pero intentar que la accesibilidad sea la mejor posible, dentro de que estamos haciendo una gran reforma, por otro lado, bastante bastante necesaria para nuestro pueblo, y se está viendo, bueno, cuál es la mejor manera de bueno, en cuanto a horario, en cuanto a hacer pequeñas mejoras de limpieza, de iluminación y tal, para que dentro de prácticamente un mes justo, pues el cementerio, cuando reciba a esa gran cantidad de personas, pues esté de la mejor manera posible, a pesar de, como sabemos, porque tenemos una obra de gran envergadura allí. El día 1, que cae en sábado, en esta ocasión, una petición que hacen en general, ¿no?, muchos usuarios normalmente, habla de los horarios en los días previos, ¿no? Sobre todo por las tardes, que se amplíe todo lo máximo posible. Los días previos, que son los de más preparativos, evidentemente, ¿no? Sí, ahora no recuerdo exactamente porque no lo tengo aquí delante. Ya el horario se ha cambiado, digamos, el de invierno, que se abre también por las tardes, pues sabemos que en verano, en horario de tarde, hay muy poca afluencia de personas, sobre todo por el tema de la calor, suelen acudir más a primera hora y es lo que el horario tiene más amplio. Pero sí, se mirará cuál es la mejor manera. Recuerdo que anteriormente, creo que no sé si recuerdo lo que es el Día de los Difuntos, tenía de 8 a 12 de la noche, y tanto sepultureros como policía que suele estar allí también, pues bueno, un punto de afluencia de personas controlando un poco el acceso, sobre todo de vehículos y tal, que no haya problema, porque no se puede acceder con vehículos, salvo que sea una persona bueno, pues con cierta discapacidad, que bueno, porque haya que dejarlo lo más cercano posible de la puerta, y nuestra policía siempre está allí. Pues nos comentaban que prácticamente desde las 9 de la noche no acudía nadie, absolutamente nadie. Entonces el año pasado se acortó hasta las 10 de la noche porque entendíamos que era necesario. Creo que de la provincia de Cádiz era el cementerio con el horario más amplio. En otro directamente lo mantienen. Creo que incluso el de Sevilla, que digamos que referencia en Andalucía, el horario era prácticamente hasta las 8 de la tarde, que desde nuestro punto de vista también nos parecía un poco ridículo, porque intentamos darle la mayor facilidad a todas las personas, porque no solamente acuden personas de nuestra localidad, hay personas que se desplazan. Este año, porque yendo en sábado, entendemos que va a tener aún más afluencia. Entonces, bueno, estamos barajando las distintas opciones dentro de lo que podemos jugar con el horario. De todas formas, bueno, queda un mes para esas jornadas, lo iremos comentando, por supuesto, estaremos pendientes, ya informaremos sobre cómo quedan esos horarios de esos días y los previos también, ¿no? Para los preparativos, para facilitar a las personas que acudan, para ir bueno, pues adecentando lo que son los nichos y preparándolos para esa festividad. Pues hemos acabado hablando también de otras de las responsabilidades, ¿no? En este caso, José Gabriel Calvente, pero recuerden que comenzamos con comercio y que hemos asistido al sorteo de la campaña de la vuelta al cole, de todas formas a través de redes sociales. Volvemos a repetir los ganadores. Y nada, estaremos pendientes, José Gabriel, a las próximas iniciativas que, como decíamos, ya llegarán en Navidad. Perfecto. Sí, la verdad es que sí, ya en las próximas semanas pues iremos dando toda la información. Muy bien, pues como siempre, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos.